La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, Vietnam, Radio Saigon. El 18 de julio de 1930 se inician oficialmente las transmisiones de Radio Saigon. En esta entrega, Daniel Camporini desde Buenos Aires nos brinda la historia. La creación de emisoras de radio en los territorios coloniales franceses no siempre fue gracias al trabajo del Estado. A menudo se debía también a la iniciativa privada. Este fue el caso de la Indochina francesa, un extenso territorio en el sudeste asiático que incluía los actuales países de Laos, Camboya y Vietnam. En 1929, un grupo de inversores fundó la empresa Franco-Indochina Broadcasting Company, alentado por las pruebas que el año anterior había realizado el Radio Club de la Indochina del Norte, con un equipo de onda corta de apenas 50 vatios de potencia que operó en la banda de 28 metros, frecuencia de 10.715 kilociclos. La compañía era una filial en Indochina para la venta de películas y receptores de radio que estaba relacionada con la empresa local Pathé Malaya Limited. Finalmente, el 18 de julio de 1930, se iniciaron oficialmente las transmisiones de la entonces llamada Radio Saigon. Las instalaciones de la emisora se ubicaron en una propiedad en la localidad de Chihuahua, a unos 6 kilómetros de la ciudad. El edificio de dos plantas albergaba en la planta baja el transmisor, un gran estudio auditorio para la orquesta y uno más pequeño para la producción de programas. También la propiedad poseía las viviendas para el personal, quedando todo a cargo de la compañía Franco-Indochina de Radiotelefonía. Radio Saigon operó en las frecuencias de 6.115 kilociclos de la onda corta, con una potencia de 150 vatios, y en la onda media para la cobertura de la ciudad de Saigón en los 837 kilociclos. Estos equipos fueron instalados por ingenieros de la Sociedad Francesa de Radio y sus tareas iniciaron en marzo de 1930, completándose en el mes de mayo de ese mismo año. En junio se realizaron las primeras transmisiones de prueba, con una programación local y retransmitiendo los programas originados en París por la radio colonial. Pero estas últimas debieron ser suspendidas por la baja calidad de la señal recibida debido a las continuas tormentas tropicales. Con el paso del tiempo, el emisor llegó a alcanzar su potencia máxima de 12 kilovatios. Sus programas se emitían durante la mañana y la tarde. Por la mañana, el contenido se basaba en música china e indochina y la lectura de los despachos económicos, básicamente el precio del arroz, que eran proporcionados por la Cámara de Comercio local. Por la tarde se emitía un concierto en vivo de la orquesta de la emisora que estaba dirigida por Andrés Oyer. Y en algunas ocasiones participaba también la orquesta del Hotel Intercontinental de Saigón. Radio Saigón comenzó a presentar problemas económicos y es así que el 30 de octubre de 1930 se suspendieron los programas matinales para reducir así los gastos. El 18 de mayo de 1932, debido a que la emisora no era económicamente sostenible en el tiempo, se suspenden definitivamente sus transmisiones. Para esa época, en Indochina se cree que existían algo más de 700 receptores de radio, y a pesar de que el gobierno prometió una ayuda económica, esto nunca llegó a producirse. Deberían transcurrir 7 años para que se instalara otro proyecto radial en Saigón. Esta emisora volvería a denominarse como Radio Saigón y salió al aire el 1 de abril de 1939, llegando a operar en 7 idiomas durante la Segunda Guerra Mundial, y se la identificaba como Radio France-Assis, la voz de Francia en el Lejano Oriente, y en esta primera etapa estaría en el aire hasta el 22 de septiembre de 1940, cuando fue silenciada por la ocupación japonesa. Ici Radio Saigon, la voix de la France en Extrême-Orient, émettant sur 16,31 m, soit 18.393 kilocycles. Sérénade indochinoise, au refrain rempli d'extase, tu me prends tendrement. Si bien los japoneses mantuvieron el nombre de la emisora, en algunas oportunidades también salió al aire como Radio Tokio. 婚盗難投稿と呼称することに定められたり、 finalizada la Segunda Guerra Mundial, los japoneses anunciaron la rendición en Radio Saigón el día 15 de agosto. La emisora volvería al control del gobierno colonial francés el 16 de septiembre de 1945, pero ya no como Radio France así. Unos meses después, una explosión destruyó sus estudios y estos debieron ser trasladados a una casa particular. Para esta época, el equipo transmisor de 12 kilovatios ya mostraba signos de agotamiento y comenzaron a realizarse planes para instalar un transmisor de 100 kilovatios similar al que operaba en Radio Brazzaville, pero esto nunca llegó a concretarse. El 2 de septiembre de 1945 es declarada la independencia de Vietnam, pero a pesar de esto, la emisora seguiría operando en manos de los franceses hasta los acuerdos de 1949, momento en el cual la emisora pasa a manos del gobierno de Vietnam y la emisora cambiaría de nombre por el de la Voz de Vietnam. Pero esto, amigos, es parte de otra historia. Así se despedía la gente de Radio France Así del pueblo vietnamés. Y maintenant, c'est fini. Por la dernière fois, tous ceux qui étaient attachés à cette maison ont voulu lui apporter spontanément le témoignage de leur fidélité et de leur sympathie. Ils sont autour de moi dans l'un de nos studios, non seulement pour se retrouver ensemble, mais aussi pour être avec vous tous qui avez voulu être à l'écoute jusqu'à la dernière minute. Il y a des chauffeurs, des plantons, des speakers, des discothécaires, des secrétaires, des rédacteurs, des techniciens, français, vietnamiens, chinois ou anglais, nous sentions plus ou moins confusément qu'au-delà de cette besogne, il y avait une grande mission dont nous supportions l'honneur et la charge. Celle de maintenir la France dans cet Extrême-Orient orageux, traversé de courants contraires. Une place devait y être prise par une voix généreuse, dépourvue de passion, ou plutôt passionnée pour le service de la justice et de la vérité. Ce n'est pas sans un serment de cœur que nous ferons taire cette voix de la France en Extrême-Orient, faisant ainsi disparaître, après tant d'autres dans ce pays, l'un des éléments de la présence française. On ne vit pas sur des souvenirs, je souhaiterais cependant que celui de Radio France Asie reste dans vos cœurs aussi vivant qu'il le sera dans le nôtre. Je voudrais que tous ensemble, nous ici et vous qui nous écoutez, soit à Saigon, soit à l'intérieur du pays perdu dans les rizières, la brousse ou la montagne, soit à Hong Kong, à Singapour, au Japon, dans cet immense Extrême-Orient et partout ailleurs, vous vous joignez à nous pour un dernier chant des adieux. Sans espoir, sans espoir de retour. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la dernière des émissions de Radio France Asie. Nous vous souhaitons une bonne nuit et nous vous disons au revoir. Para Frecuencia al Día, desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Hablando de tecnología, nos hacemos una pregunta. ¿Es el celular más popular que la televisión? La tecnología y el uso de dispositivos móviles ha crecido a un ritmo extremadamente acelerado, tanto que la audiencia de un teléfono celular ya logra hacernos sentir incompletos e incluso aislados del mundo. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El sitio de radios.com nos informa. Con la llegada de los servicios de streaming por Internet y las mejoras en la portabilidad de sus aplicaciones, los smartphones han catapultado su uso a tal grado que ya superan las horas que pasábamos frente a la televisión. De acuerdo a un reporte de la agencia Nielsen, el tiempo que los usuarios en Estados Unidos pasan frente a la televisión disminuyó 2 horas, mientras que el uso de dispositivos móviles se incrementó. Para que te des una idea, en 2014 las personas pasaban un promedio de 43 minutos viendo sus celulares, pero actualmente ya superan la hora con 39 minutos, de los cuales casi todos se invierten en apps sociales como Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter. Estas cifras corresponden a usuarios con una edad que oscila entre los 18 y los 34 años. Por otra parte, y aunque suene algo contradictorio, los mayores de 35 años se han acercado más a la televisión, pero no a la programación habitual, sino a servicios de streaming como Netflix, Hulu y Amazon. Cuesta creerlo, pero las consolas también empiezan a ceder ante los móviles. Y aunque el tiempo que pasábamos frente a los videojuegos no ha cambiado mucho, el consumo en móviles se ha incrementado de manera sustancial. Parece que Nintendo tenía la razón al apostarle a juegos para móvil, y aunque no creemos que toda la industria se vaya por el mismo camino, seguro empezaremos a ver cada vez más y más proyectos así. Toda gran innovación tecnológica siempre trae consigo la sensación de que no logrará cambiar las costumbres de las personas, y aunque hemos visto lo contrario, estamos de acuerdo que nunca logran acabar con sus antecesores. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día, Alonso Mostajo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de octubre. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial del ANUA, el flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 89,8 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un globo global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas de esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, ambos hemisferios, durante el día esas condiciones serán malas y principalmente en el hemisferio sur podrán estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, empeoramiento en horas cercanas al mediodía y cierres esporádicos a cualquier hora durante el día. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, con empeoramiento alrededor del mediodía y máximas condiciones en horas cercanas al ocaso, manteniéndose durante el día distancia de salto comprendida entre los 900 y 2.200 kilómetros durante la noche. En general, buenas condiciones con saltos de hasta 3.000 kilómetros. En el hemisferio sur, aquí en 25 metros, esas condiciones van a ser regulares durante el día, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y máximas pues en horas cercanas al amanecer, así como al anochecer. En la noche, en general, mejores condiciones con saltos de hasta 3.000 kilómetros. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día las condiciones serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía, poco antes de anochecer. Mejorarán, serán con tendencia buenas en la noche y máximas pues hasta horas cercanas a la medianoche. Las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al norte y al ocaso. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares con distancias de salto comprendidas entre los 500 y 1000 kilómetros y crecientes conforme la elevación del sol va siendo menor. Poco antes de amanecer mejorarán, serán regulares con tendencia buena en la noche y máximas en horas cercanas al norte y al ocaso. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares con empeoramiento en horas cercanas al mediodía. Poco después de anochecer mejorarán, serán máximas alrededor de la medianoche. En las bandas de 80 y 160 metros, en ambos hemisferios, como otras veces, debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados en estas bandas, salvo en horas cercanas al vertido al ocaso durante el día. Y en todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio sur, y mayores distancias a los 3.000, 3.200 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresa en los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En México, el gobierno asume el control del sistema MEXAC. Por primera vez en 20 años, el sistema MEXAC, que comprende los satélites Bicentenario y Morelos 3, será operado en su totalidad por ingenieros mexicanos desde los centros de control satelital que se ubican en Iztapalapa, en la Ciudad de México. El informe con Luis Gerardo Loyola. Saludos Dino y a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a quienes nos escuchan. Este es un artículo del gobierno federal que nos comparte el compañero y colaborador Magdiel Cruz desde San Luis Potosí, México. Por primera vez desde hace 20 años, los satélites Bicentenario y Morelos 3 serán operados por ingenieros 100% mexicanos desde los centros de control satelital en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Hermosillo, en el estado de Sonora. Hoy vemos de forma tangible y material uno de los grandes proyectos de telecomunicaciones jamás emprendidos en México, el sistema MexSat en casa, según comenta el artículo publicado por el gobierno federal. Es por eso que estamos muy orgullosos del implacable funcionamiento de este sistema, afirma, que está catalogado entre los más modernos del mundo, y MexSat, que es el cual contribuirá al logro de los objetivos de cobertura y conectividad de la reforma en telecomunicaciones impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Además, el sistema satelital MexSat también ayudará a garantizar la total y efectiva operatividad de las comunicaciones de seguridad nacional, protección civil y cobertura social, así como en las tareas de prevención en caso de desastres naturales. Afirma también el ¿Sabías qué? Un total de 60 ingenieros mexicanos sumaron 68 semanas de captación de alta especialidad para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema MexSat. Recordemos que el sistema MexSat anteriormente estaba en propiedad de la empresa satelital internacional Hispasat. Muchísimas gracias a Magdiel Cruz por compartirnos este momento histórico. Gracias a todos ustedes. Corea 73 desde México. Soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia al día. La radio se siente en Frecuencia al día. Paraguay. El mercado local de televisión tiene varias excepciones que fueron introducidas en la norma técnica del servicio de televisión. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web de radios.com nos informa. El mercado local de televisión tiene varias excepciones que fueron introducidas en la norma técnica del servicio de televisión, especialmente en la era del ex titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, Carlos Gómez Celada, durante el mandato de Federico Franco, el cual permitió la distorsión en la competencia, así como abrió el camino a que un grupo local o extranjero sea propietario de varios canales. Bajo ese contexto resalta principalmente las suspensiones que sufrió el reglamento en su artículo 30, el cual antes de su cambio a pedido de partes no permitía que un extranjero sea titular de la licencia. Actualmente Canal 9, Paravisión, Paraná TV y Sur TV son medios vinculados al grupo mexicano encabezado por Ángel González, mientras el grupo Viersi controla Telefuturo, La Tele y Red Guaraní. La actual titular del ente regulador, Teresita Palacios, mencionó en el programa El Péndulo que se emite por unicanal, que existía desde un principio la disposición de que la mayoría de los componentes de una sociedad sean paraguayos. Otro detalle importante es que no pueden tener una misma empresa más canales a no ser que sea una repetidora. Aquí se convirtieron en sociedades independientes, algunas que eran repetidoras. Una empresa puede tener una frecuencia FM, AM y un canal de televisión, sostuvo. Dichas alteraciones se dieron en el año 2012 durante la presidencia de Federico Franco y publicada en la Gaceta Oficial en fecha 10 del 10 del 12. Se suprimieron los párrafos referidos a las autoridades, administradores, gerentes, representantes legales, accionistas o socios, los cuales no podían tener participación alguna en otra persona jurídica licenciataria en la misma área de prestación del servicio. En Chile, soy Francisco Oviedo, para Frecuencia al Día. A continuación, presentamos Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. A 31 años del sismo de la Ciudad de México en 1985, les comparto un reportaje con la voz en off del locutor Nelson Valadez, en el cual narra todo lo acontecido desde el punto de vista de la radio y televisión y su importante papel en la sociedad ante este tipo de desastres naturales. Lo escuchamos. Hace 30 años, la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 parecía ser la de un día normal en la vida de los mexicanos. Para comenzar las labores cotidianas, muchos se hacían acompañar por la radio y la televisión de ese entonces, ya fuera para informarse y divertirse camino al trabajo o a la escuela sin imaginar lo que vendría. En la televisión a las 7 de la mañana a través del canal 2 de Televisa, se transmitía el noticiario Hoy Mismo con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero. Ese día estaban al frente de la emisión María Victoria Llamas y Lourdes Guerrero. A esta última le toca llamar a la calma al público a cuadro. Vamos a quedar. Bueno, ahora, 7 de la mañana, seguridad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La señal de Televisa y sus cuatro canales salieron del aire en ese instante. Las instalaciones de Avenida Chapultepec y Niños Héroes se vinieron abajo con el temblor, además de la gigantesca antena del Canal 5. Técnicos, reporteros, productores y parte del personal perdieron la vida bajo los escombros, principalmente del área de noticieros de Televisa y del propio Canal 5. Entre los fallecidos se encontraban Ernesto Villanueva, jefe de información del noticiero Hoy Mismo, y Félix Sordo Medina, un joven reportero de tan solo 25 años. Esa mañana se terminó todo un camino de logros y también su vida. Eso es todo, muchas gracias. Les espero dentro de una hora a las 10 de la mañana con un resumen de noticias aquí en Noticú. Desde la Ciudad de México les habló Félix Sordo. Buenos días. Mientras Televisa había perdido vidas, instalaciones y videoteca importante de su historia, Canal 13 de Imevisión comenzó a dar los primeros reportes del terremoto a través del noticiario matutino desde temprano, conducido por Pedro Ferri Santa Cruz y Adriana Pérez Cañedo. Esto se daba mientras Televisa recuperaba la transmisión de sus señales. Ocurrió a las 7:19, 7 de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. La radio, por su parte, tuvo sus pérdidas y también la gran oportunidad de informar, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la década de los 80, donde no había redes sociales, internet, ni mucho menos teléfonos móviles. Aunque este último caso se dio en el interior de un coche y fue la herramienta que Jacobo Zabludovsky dio cuenta de todos los sucesos en el primer cuadro de la Ciudad de México. Tuvo de primera mano entrevistas con gente que buscaba a sus familiares, con gente que lo había perdido todo, e incluso un año después de la tragedia fue galardonado en diversas partes del mundo a través de su reporte hecho por la XCW Radio. Esa mañana, Batas, Pijamas y Pantuflas era un programa exitoso matutino que se transmitía por Radio Fórmula en la Ciudad de México. Sergio Roth, ex integrante del grupo de rock Los Teen Tops, y Gustavo Armando el Conde Calderón, un comentarista deportivo de radio y televisión, formaban la mancuerna que comentaba noticias, lo mismo que tenía temas de interés, deportes y entrevistas en vivo, con un peculiar sentido del humor. Esa mañana del 19 de septiembre, Radio Fórmula, ubicada en Doctor Río de la Loza, en la Ciudad de México, se vino abajo en el momento del temblor. Sergio Roth y el Conde Calderón fallecieron. Bueno, como hoy es viernes, yo nos toca, ¿eh? Hoy. ¿Papas? Entonces vamos a decirles a ustedes la reflexión de querida esposa. Como no he podido hablar contigo detenidamente, ya que te acaloras con mucha facilidad, ¿sí es cierto? Te escribo esta carta en la que te muestro una estadística que he llevado. Gracias. Tuve éxito solamente 36. Hubo sobrevivientes que pueden contar lo que pasó, entre ellos el periodista Pedro Ferriz de Con, Salvador Escobar, locutor comercial, y Max Benítez Rivera, productor de Batas, Pijamas y Pantuflas, y nos cuenta de ese 19 de septiembre. El programa fue normal, con el tema de Erwin Empire de Fantasy, me parece, con el despertador, y empezaba todo. Estaban en el escritorio al centro Sergio, a su mano derecha el Conde Calderón, empezó a moverse, era un Neumann muy bonito, el micrófono colgado, empezó a moverse, y Sergio dijo: calma, tranquilos, está temblando, no pasa nada, ahorita todo vuelve a la normalidad, lo arden, tranquilidad. En ese momento pues empezó a moverse muy fuerte el edificio, se chicoteó muy duro, yo me desmayé antes de que se viniera abajo, entonces todo se me fue a negros y todo se fue disminuyendo de volumen y se quedó en silencio la señal. A tres décadas de distancia el terremoto de 1985, este es un sencillo reconocimiento con admiración y respeto. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, la radio. Sonidos para la historia. Sintoniza Radio Austria Internacional. Amigos, es el domingo 29 de junio de 2003, y este es el buzón de la despedida, hoy con Jaime Carbonell y Manuela Letrino. La radio, un mundo fascinante. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. En estos últimos meses y luego del cambio de gobierno, han aparecido dificultades económicas en las emisoras de radio de la capital de la Argentina, así como también en el interior del país. Mayormente fueron afectadas las emisoras que forman parte de multimedios, pertenecientes o simpatizantes con el gobierno anterior. En suma, que los trabajadores de dichas emisoras, tanto de radio como de TV, e incluso las redacciones de sus respectivas publicaciones, han tomado las instalaciones y han continuado cumpliendo con su labor para no perder sus empleos, a pesar de no percibir su sueldo desde hace 10 meses, con el no pago de los aportes sociales y la pérdida de sus correspondientes coberturas médicas, entre otras. Las emisoras que presentan este problema son Radio Rivadavia, Radio América y últimamente Radio del Plata. Ante esta situación, las figuras más relevantes de estos medios han emigrado hacia otras que se vienen proyectando con mejor respaldo económico. En estos días, el conductor, periodista y escritor Alejandro Dolina, que desde hace más de 10 años lidera la franja horaria de la Trasnoche Porteña, anunció su partida de Del Plata en estos términos. Queridos oyentes, la venganza será terrible. Antes que nada pido disculpas por la mala calidad de mi voz. Este programa que están escuchando ahora es una grabación y será también el último que hagamos por esta radio. Yo ahora estoy saliendo en vivo para hacer justamente esta comunicación. Quiero decir que nos estamos despidiendo. La radio hace mucho que no nos paga, agotados los medios razonables de acercamiento, hoy debemos decir que la relación ha terminado. Es posible que muy pronto regresemos por alguna otra emisora que, por delicadeza, no mencionaremos aquí. Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales, si tenemos suerte, en estos días, ¿no? Con respecto a las presentaciones del viernes 9 de septiembre, ahora mismo, en Villa Ramallo, la de el jueves 22 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y el sábado 24 de septiembre en el Teatro Helvético de Nueva Helvecia en la República Oriental, bueno, confirmo su realización. Estaremos allí con o sin radio. Agradecemos a nuestros compañeros de la radio y a todos los amigos que han seguido a La Venganza en todos estos años. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Desde Buenos Aires, este fue un informe de Víctor Hugo González para Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.